Hay que pensar un plan porque ya soy mayor y vivir es algo duro. En la ilusión está todo mi capital, mi valor, mi gran futuro. La juventud me da toda la libertad de comprar un mundo nuevo. Tiene razón, usted es el líder y yo me chupo el dedo. Me chupo el dedo. Está usted en la televisión para hablar de la cultura. Dice que así vendrá un gobierno mejor, bienestar y más altura. Hay que votar, amar, levantar la nación, trabajar, mover dinero. Tiene razón, usted es el líder y yo me chupo el dedo. Me chupo el dedo. Stay.